Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel mata a otros 25 palestinos en Gaza y amenaza con tomar posesión de territorio en el enclave palestino. Nota del Democracy Now. Israel ha matado a otras 25 personas en Gaza al tiempo que continúa con sus incesantes ataques contra el enclave palestino. Y mientras tanto, el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está amenazando, cito, con tomar posesión de territorio en Gaza si Hamás no libera a los rehenes restantes. Israel ha roto unilateralmente el acuerdo de alto al fuego en Gaza y de este modo ha puesto fin a las negociaciones sobre el plan para liberar a los rehenes que permanecen retenidos en el enclave palestino. Nota de Democracy Now. Y agentes de inmigración se llevan por la fuerza a un estudiante de la Universidad de Tufts en medio de la creciente represión a las protestas contra el genocidio en Gaza. Nota de Democracy Now. Agentes del Servicio de Inmigración, vestidos de civiles, detuvieron sin previo aviso a otra estudiante extranjera, la ciudadana turca y estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, Rumeysa Öztürk. Un video captado por cámaras de vigilancia muestran a seis agentes enmascarados acercándose el martes por la noche a Öztürk, quien se encontraba en las calles de la ciudad de Somerville, estado de Massachusetts, cerca de su casa. Öztürk se dirige con amigos al iftar, una comida para romper el ayuno de la celebración musulmana del Ramadán. El rector de la Universidad de Tufts dijo que la institución educativa no había sido informada previamente sobre su arresto y que los funcionarios del gobierno dijeron que la visa de estudiante de Öztürk había sido revocada. Öztürk fue una de las autoras de un artículo que se publicó en marzo en el periódico estudiantil de Tufts, donde criticaba la respuesta de la administración de la universidad a las protestas de solidaridad con Palestina que se llevaron a cabo en su campus para exigir que el centro educativo dejara de invertir en entidades que se beneficiarían de la ocupación de Israel en territorios palestinos. En una declaración, la abogada que representa a Öztürk dijo haber logrado presentar una petición para evitar que su clienta sea sacada de Massachusetts, aunque los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indican que la estudiante turca fue transferida a una cárcel para inmigrantes situada en el estado de Luisiana. La abogada de Öztürk, quien hasta ayer por la noche no había hablado con su clienta, calificó la situación de increíblemente extraña y preocupante. Más de 1,000 manifestantes se congregaron el miércoles en la Plaza Powerhouse de Somerville, cerca de la campus de la Universidad de Tufts. Estas fueron las palabras expresadas por Lea Kayali, activista del Movimiento de la Juventud Palestina. Esto fue lo que dijo Lea. Cientos, dijo, de residentes de Boston vinieron aquí hoy porque están enojados por lo que le sucedió a una miembro de nuestra comunidad, quien se encontraba frente a su casa cuando agentes del gobierno armados la secuestraron. La gente está aquí para defender el movimiento que ella apoyaba y por el cual ella fue castigada, el movimiento a favor de una Palestina libre y del fin del genocidio en Gaza. Y también está aquí para seguir apoyando a nuestros vecinos inmigrantes, quienes, como ustedes saben, han sido detenidos por el Servicio de Inmigración no solo desde que Trump asumió el cargo, sino también durante el gobierno de Biden y todos los anteriores. Por lo tanto, estamos aquí para seguir exigiendo una Palestina libre, para exigir que el servicio de inmigración salga de nuestras comunidades y para luchar por la liberación colectiva. Nota de Democracy Now! Y cancelan visas a más de 300 personas por protestas universitarias anti-israelíes. Nota de La Jornada. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este jueves que canceló las visas de más de 300 manifestantes, a los que calificó de, cito, lunáticos, en una ofensiva contra el activismo anti-israelí en los campos universitarios estadounidenses. Consultado durante una visita a Guyana sobre informes de anulación de visados, Rubio respondió, cito, van quizás más de 300 en este momento, lo hacemos a diario, cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, dijo. Espero que en algún momento se acaben, porque nos hemos librado de un montón de ellos, dijo. Desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca, Rubio ha tomado agresivas medidas contra estudiantes que encabezan protestas contra Israel en los campos universitarios por la guerra en Gaza. El caso más sonado es el de Mahmoud Khalil, líder de las protestas en la Universidad de Columbia en Nueva York, arrestado y trasladado a Luisiana para iniciar su proceso de deportación, pese a ser residente permanente de Estados Unidos. Y se le preguntó a Rubio sobre un nuevo caso en la Universidad Tufts, Massachusetts, donde agentes de inmigración arrestaron a un estudiante de doctorado turca, Rumeysa Öztürk, quien había escrito un artículo de opinión en un periódico universitario, exigiendo que esa institución reconociera, cito, un genocidio contra los palestinos. Si nos dice que la razón por la que viene a Estados Unidos no es solo porque quiere escribir artículos de opinión, sino porque quiere participar en movimientos que se dedican a vandalizar universidades, acosar estudiantes, tomar edificios y crear alboroto, no le daremos una visa, expresó Rubio, aunque evitó referirse directamente a Öztürk. Si miente, dijo Rubio, obtiene una visa y luego entra a Estados Unidos y con esa visa participa en este tipo de actividad, le quitaremos la visa, sentenció Rubio. La congresista demócrata Ayanna Pressley, miembro de la Cámara de Representantes por Massachusetts, acusó al gobierno de Trump, cito, de secuestrar a estudiantes con estatus legal. Dijo, esta es una terrible violación de los derechos constitucionales de Rumeysa, al debido proceso y a la libertad de expresión. Debe ser liberada de inmediato, dijo Pressley en un comunicado. El gobierno de Trump sostiene que la protección constitucional a la libertad de expresión no aplica a ciudadanos extranjeros y acusa a estudiantes activistas de crear un ambiente peligroso para los estudiantes judíos. Nota de La Jornada. De California en Davis suspende la Asociación de Estudiantes de Derecho por votar a favor de que dicha institución deje de invertir en empresas que respaldan la guerra de Israel en Gaza. Nota de Democracy Now! En Estados Unidos, la Universidad de California en Davis ha suspendido a su Asociación de Estudiantes de Derecho y confiscado sus fondos en represalia por haber votado a favor de respaldar el movimiento de boicot, desinversión y sanción

¿Y cómo protegerse de alguien que se hace pasar por un funcionario? No firme nada. Incluso con funcionarios legítimos de ICE, usted siempre debe entender lo que está firmando. No aceptes nada que no esté por escrito y en un idioma que entiendas. Usted tiene el derecho constitucional a permanecer en silencio. Si le preguntan sobre su estatus migratorio, dónde nació o cómo entró a Estados Unidos, puede guardar silencio o negarse a responder. Esto aplica incluso si el agente de ICE es legítimo. Los estafadores que se hacen pasar por funcionarios del ICE o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos también podrían intentar contactarlo por teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales. Sin embargo, los funcionarios de inmigración solo lo contactarán a través de los canales oficiales del gobierno, como su cuenta de USCIS, y no a través de sus cuentas personales de redes sociales, según el sitio web de USCIS. Si se ha suscrito para recibir alertas de casos por correo electrónico o teléfono, verifique siempre esa información iniciando sesión en su cuenta. Un agente falso de ICE por teléfono podría solicitar la información personal o financiera con el pretexto de que hay un problema en su caso de inmigración, o diciéndole que la información es necesaria para evitar la deportación. Los agentes de inmigración no llamarán para pedirle información personal ni dinero. Los agentes de ICE no llamarán para advertirle que será detenido o arrestado, según la Fiscalía General. No dé dinero ni información personal a cualquier persona que le llame, le envíe mensaje de texto o correos electrónicos alegando que hay un problema con su estatus migratorio o documentación. Firme un formulario de inmigración que incluya información incorrecta o espacios en blanco. Antes de firmar cualquier formulario de inmigración, asegúrese de que esté completo y correctamente llenado. Si contiene información incorrecta, como un nombre incorrecto, es falso. No permita que nadie lo convenza de mentir en un formulario ni de firmar uno en blanco. Nota de Los Angeles Times. La Secretaria de Seguridad Nacional visita una megacárcel de máxima seguridad en El Salvador, al tiempo que los tribunales bloquean las deportaciones de Trump. Nota de Democracy Now. Un tribunal federal de apelaciones ha rechazado una solicitud del gobierno de Trump para revocar una orden que impide al presidente deportar a inmigrantes de Estados Unidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La decisión judicial se produjo el mismo día que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, que alberga a los más de 200 hombres, en su mayoría venezolanos, que fueron enviados allí por el gobierno de Trump en violación de una orden emitida por una juez. Organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado durante mucho tiempo las condiciones inhumanas que padecen los reclusos dentro de las prisiones salvadoreñas. Noem publicó un video en cuyas imágenes la puede ver hablando frente a un grupo de reclusos. Y esto fue lo que dijo Kristi Noem, y cito: "Lo primero que hay que hacer es no venir a nuestro país de manera ilegal. Y si lo hacen, serán expulsados y procesados", dijo Noem. "Pero sepan que esta instalación es una de las tantas herramientas que utilizaremos si cometen crímenes contra el pueblo estadounidense. Y el gobierno de Trump afirma que todos los venezolanos que fueron enviados a El Salvador eran miembros de grupos criminales, pero el periódico Miami Herald informa que al menos uno de los hombres había recibido el estatus de refugiado semanas antes de ser deportado. Nota de Democracy Now. De Viviendas de Estados Unidos colabora con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a residentes indocumentados en viviendas subvencionadas. Nota de Democracy Now! Y la cadena de CBS News informó que el gobierno de Trump ha pausado el procesamiento de solicitudes de tarjetas de residencia permanente para los inmigrantes con estatus de refugiado o de asilo. Mientras tanto, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ha comenzado a ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a identificar a los inmigrantes indocumentados que viven en viviendas que reciben subsidios del gobierno federal. Canadá y varios países europeos han actualizado en los últimos días sus alertas de viaje para quienes visiten Estados Unidos en respuesta a las crecientes medidas de represión que Trump ha impuesto contra la inmigración y los derechos de las personas transgénero. Nota de Democracy Now! Del cuerpo, el alma y la mente. de repente te enteran de que hay con armas potentes, te quitan la vida por el hecho de verte, aunque sea un poco diferente. No se entiende, mira, no se entiende, mira, no, no, no, no, no, no. Se ven las caras, yo veo las caras, se ven las caras de trabajo y de sudor, de carne, de carne y hueso que no se vendió. Quién sabe que mi amor no ve el color, no ve el peso, no ve la marca, no te quiere comprar. Mi amor te va a demostrar. Es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, ¿qué? El alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. La capitulación es el camino equivocado, dijo la documentalista Julie Cohen, que renunció al comité de selección de los premios de periodismo de DuPont, Colombia. Nota de Democracy Now. En noticias sobre la Universidad de Columbia, la documentalista nominada al Oscar, Julie Cohen, ha renunciado al comité de selección de los prestigiosos premios de periodismo DuPont Columbia. Cohen, quien codirigió el documental RBG, una película centrada en la vida de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, dijo que la decisión se produjo después de que la Universidad de Columbia cediera muy fácilmente ante el gobierno de Trump, dijo. Otros tres jueces jurados se unieron a Cohen y presentaron el martes sus renuncias. En su carta de renuncia, Julie Cohen dijo al respecto, y cito, «Todo análisis reflexivo de cómo las instituciones responden al autoritarismo progresivo deja en claro que la capitulación es el camino equivocado». Nota de Democracy Now! Tenemos que tener Groenlandia, dice Trump, antes de la visita de Vance. Nota del AFP para la jornada. Necesitamos Groenlandia para la seguridad internacional. La necesitamos, tenemos que tenerla, dijo el miércoles el presidente Trump antes de una polémica visita de su vicepresidente J.D. Vance a la isla autónoma de Dinamarca. Y cito, dice, odio decirlo así, pero vamos a tener que tomar posesión de este inmenso territorio ártico, añadió en una entrevista con el podcastero Vince Coglianes. Nota de la jornada. Y bueno, en tanto a Groenlandia sigue unida frente a los intentos de Trump de controlarla. Lisa Solrun Christiansen se levanta a las 4 de la mañana casi todos los días y se pone a trabajar tejiendo gruesos suéteres de una lana codiciados por gente de todo el mundo por su calidez y patrones muy coloridos que celebran la cultura tradicional de Groenlandia. Me siento abrumada, expresó Christiansen a principios de este mes mientras miraba hacia el mar, donde icebergs azules flotaban cerca de la costa. Sus padres son daneses y Christiansen, de 57 años, aprecia profundamente Groenlandia. El hecho de que su padre, un artista y maestro, fue el encargado de diseñar la bandera roja y blanca de Groenlandia es un enorme motivo de orgullo familiar. Dice, en su lecho de muerte, mi padre habló mucho sobre la bandera y dijo que la bandera no es suya, sino del pueblo, comentó. Y hay una frase en la que sigo pensando, dijo Christensen. Espero que la bandera una al pueblo groenlandés. Los groenlandeses están cada vez más preocupados de que su tierra natal, una región autónoma de Dinamarca, se haya convertido en un peón en la competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, a medida que el calentamiento global abre el acceso al Ártico. Temen que el objetivo de Trump de tomar el control de Groenlandia, que posee ricos depósitos minerales y se encuentra en rutas aéreas y marítimas estratégicas, pueda bloquear su camino hacia la independencia. Estos temores se intensificaron el domingo cuando Usha Vance, la esposa del vicepresidente J.D. Vance, anunció que visitará Groenlandia esta semana para asistir a la carrera nacional de trineos tirados por perros. Por separado, el asesor de seguridad nacional Michael Waltz y el secretario de Energía Chris Wright visitarán una base militar estadounidense en el norte de Groenlandia. El impulso del gobierno de Trump se intensificó todavía más el martes, cuando Vance publicó en un video en el que señaló que se unirá a su esposa el viernes en la base militar en Groenlandia. Y dijo, y cito, vamos a ver cómo van las cosas ahí, declaró el vicepresidente. Hablando a nombre del presidente Trump, queremos revitalizar la seguridad del pueblo groenlandés porque creemos que es importante para proteger la seguridad de todo el mundo, dijo Vance. La noticia de la visita provocó una reacción inmediata de los políticos locales, quienes la describieron como una muestra de poder de Estados Unidos en un momento en que están tratando de formar un gobierno. Las acciones de Trump, dicen, han unido a los groenlandeses y fomentado un mayor sentido de identidad nacional. Nota de la jornada. Planes de Trump para controlar Groenlandia son serios, afirma Putin, nota de la jornada. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves, ayer, que considera serios los planes de Estados Unidos para anexionarse Groenlandia en medio de la ofensiva de Donald Trump para tomar el control de la isla danesa. Aquí hay una cita, estamos hablando de planes serios por parte de Estados Unidos con respecto a Groenlandia. Esos planes tienen raíces históricas de larga data, dijo Putin en un foro del Ártico en la ciudad de Murmansk. Aunque Putin aseguró a los asistentes del foro que el tema de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, no concierne a Rusia, se declaró, cito, preocupado por el hecho de que los países de la OTAN consideren cada vez más el Gran Norte como un trampolín para posibles conflictos. En la conferencia, Putin anunció una serie de medidas destinadas al desarrollo económico del extremo norte ruso, región de importancia estratégica para Moscú, donde en los últimos años ya ha modernizado varias bases militares ahí que estaban abandonadas desde la época soviética. En particular, ordenó la renovación de las ciudades de la región y que se hiciera lo necesario para aumentar la capacidad de transporte de la gran ciudad de Murmansk y promover el desarrollo de otros puertos árticos. Y dijo, aumentaremos la capacidad y el volumen de negocios de nuestros puertos nórdicos a un ritmo más rápido. Lo haremos sobre la base de soluciones medioambientales modernas, incluidas la tecnología automatizada, dijo Putin. Y también se mostró abierto a que Rusia trabaje con, entre comillas, países amigos en el Ártico y con países occidentales, dijo, si muestran interés. en particular Rusia, espera desarrollar la ruta marítima del norte en el Ártico, una vía comercial posibilitada por el deshielo y que podría llegar a competir con el canal de Suez, aprovechando el impacto del cambio climático. Nota de la jornada. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictamina que Jair Bolsonaro debe ser juzgado por el intento de golpe de Estado de 2022 y el complot para matar al actual presidente Lula da Silva. Nota de Democracy Now. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó el miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro tendrá que ser juzgado por haber participado en 2022 en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales ante Luis Inácio Lula da Silva. Un informe de la Policía Federal que fue emitido en noviembre de 2024 acusa a Bolsonaro de supervisar un plan para envenenar a su rival, el entonces presidente electo Lula da Silva, así como para anular los resultados de las elecciones presidenciales, disolver los tribunales e instalar una dictadura militar. Bolsonaro enfrentará 5 cargos relacionados con el amplio plan de golpe de Estado que podrían resultar en una sentencia de décadas de prisión. Nota de Democracy Now. Debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para desvillar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados, todos los sometidos, todos. Escatrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Son, son, son, son, son, son, son, son, son. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional planea cancelar la financiación de la Alianza para las Vacunas, lo que podría significar una sentencia de muerte para más de 1.2 millones de niños y niñas. Nota de Democracy Now. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está tomando medidas para suspender la financiación estadounidense a la organización internacional Gavi, la Alianza para Vacunas, que ha proporcionado durante décadas vacunas que salvan vidas a millones de niños y niñas de países pobres. Un informe recientemente publicado revela que dicha agencia también planea recortar la financiación de iniciativas contra la malaria. Actualmente la agencia estadounidense cuenta con menos de 900 empleados activos, una cifra menor a los 6.000 que había antes de que Trump asumiera la presidencia. Se han eliminado más de 5.000 proyectos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La eliminación de los programas de dicha agencia está siendo impugnada en los tribunales. Gavi, esta agencia, informa, estima que la suspensión de la financiación estadounidense podría provocar la muerte de más de 1.2 millones de menores, quienes perderían la vida a causa de enfermedades que son prevenibles. Nota de Democracy Now. Continúa la batalla legal por la financiación de la educación especial. Esta nota del Register del Condado de Orange por Destiny Torres. Los líderes de la Escuela de Artes del Condado de Orange, OSHA, dicen que la escuela autónoma podría estar considerando la bancarrota si tiene que pagar 16 millones que el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana dice que se adeudan por servicios de educación especial. La escuela, que atiende a estudiantes de secundaria y preparatoria interesados en diversas artes, desde el teatro hasta cocina, abrió sus puertas en el año 2000 bajo el amparo del Distrito de Santa Ana. Como parte del acuerdo, la escuela charter, OCHA, contrató a su propio personal de educación especial y prestó servicios a sus estudiantes, facturando dichos costos al distrito. Sin embargo, el distrito argumenta que la escuela también debería haber contribuido a los programas de educación especial distritales. Según la ley estatal, en 2019 envió a la escuela y a otras tres escuelas charter bajo su amparo una factura de 20 millones. Bueno, la escuela charter se opuso a eso y en última instancia la disputa terminó en el sistema judicial en una batalla legal de 6 años que continúa con la OSHA apelando la decisión más reciente del juez de que debería pagar al distrito 16 millones de dólares con intereses y buscando la mediación con el distrito de Santa Ana. El martes por la noche, más de 250 partidarios de la Escuela de Artes, incluidos varios estudiantes, asistieron a la reunión de la Junta de Santa Ana Unified School District